amigos, ya hacía mucho tiempo que no subía un video, y les diré que esto se debe a que estaba algo deprimido, ya que me borraron mi antigua cuenta por motivos de copyright. Pero bueno, también esto lo tomo como un nuevo comienzo, así que empecemos pues con el video, XD. Bueno, esta vez les contaré acerca de la historia de KFC, Kentucky Fried Chicken. Jajajajaja, algo debe estar mal conmigo, ya que me gusta averiguar cómo surgió la comida, XD. Pues volviendo al tema, Kentucky Fried Chicken, mejor conocido como KFC, es una franquicia de restaurantes de comida rápida, especializada en pollo frito, que pertenece al grupo Yum Brands, que es una corporación alimentaria norteamericana en Louisville, Kentucky. El grupo está formado por diversas franquicias de comida rápida como KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Long John Silver's y A&W. Ahora pasemos a la historia de KFC. La historia del grupo surge en torno a la figura de Harlan Sanders, hijo de una familia de granjeros de Henryville, Indiana. Su madre necesitaba que sus hijos trabajaran tras la muerte de su padre cuando Harlan tenía 6 años, por lo que este comenzó a cocinar desde muy joven. Harlan dejó la escuela con 12 años para ayudar en la granja familiar, y después realizó otros trabajos hasta que en 1929 abrió una gasolinera en North Corbin, Kentucky. Un año después habilitó en el mismo local un pequeño restaurante, al que llamó Sanders Café, donde comenzó a preparar pollo frito a partir de una receta que él había inventado. En esa época Sanders hacía el pollo con una sartén, por lo que la comida tardaba media hora en estar lista. En 1939 Sanders introdujo una freidora a presión que redujo el tiempo de espera, y un año después patentó su receta para el pollo frito, a lo que llamó receta original. En todo ese tiempo la demanda del pollo creció, y Sanders aprovechó su éxito para ampliar el número de mesas y abrir un motel, el primero en Kentucky. Además, su labor como cocinero fue reconocida por el gobernador del estado, que le otorgó en 1936 el título honorario de coronel de Kentucky. Por eso mucha gente le dice Coronel Sanders. Sin embargo, Sanders tuvo problemas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el descenso en el turismo le obligó a cerrar su motel. Poco después, vendió su restaurante tras conocer que las autoridades estatales pretendían construir una autopista que reduciría el tráfico de la carretera donde su local estaba asentado. Durante los años 1950, el coronel Sanders comenzó a expandir su negocio de pollo frito a través de la franquicia, a lo que llamó Kentucky Fried Chicken. El primer restaurante de KFC de este tipo se abrió en 1952 en Salt Lake City, Utah, de manos de Pete Arman, dueño de una hamburguesería en esa ciudad. En esos años Sanders aumentó la presencia de su cadena en otros estados a través de demostraciones personales por las ciudades, donde se presentó con un mostacho blanco, perilla y vestido con un traje completamente blanco. Esa imagen fue posteriormente adoptada como logotipo de la compañía. En 1956 Sanders trasladó la sede del negocio a las afueras de Louisville, capital de Kentucky, donde podía conseguir ingredientes y freidoras con más facilidad. 10 años después de la apertura del primer restaurante, KFC alcanzó las 600 franquicias en todo el país y unos beneficios anuales de $300,000. Al no poder manejar todo el volumen de negocio ni mantener el control sobre todos sus restaurantes, el coronel Sanders vendió Kentucky Fried Chicken a un grupo inversor local por $2,000,000, más un salario vitalicio de $40,000 al año para hacer apariciones públicas como embajador de la marca. Una vez que vendieron KFC el negocio, se pudo expandir a partes como México, Japón, Bahamas, Jamaica y posteriormente Colombia. Sin embargo, el crecimiento de la franquicia fue demasiado rápido porque no se había logrado una gestión unificada de todos los restaurantes franquiciados. En 1970 el coronel Sanders y sus herederos renunciaron a su puesto en el consejo de dirección de la empresa, y KFC entró en una crisis que provocó el cierre de varios restaurantes. Pero nunca hay que perder la esperanza, ya que en 1971 la empresa de bebidas alcohólicas Euble Inn compró el grupo por $700,000,000, y durante el resto de la década renovó los restaurantes para homogeneizar el método de trabajo de cada uno y reflotar así la imagen del grupo. Este periodo coincidió con la muerte por leucemia del coronel Sanders el 16 de diciembre de 1980. En su honor, los propietarios mantuvieron su rostro como identificativo de KFC. Y finalmente, en 1983, el grupo contaba con 4.500 locales en Estados Unidos y más de 1.500 en 54 países, siendo la segunda franquicia estadounidense con más locales en el exterior, solo superada por McDonald's. Pues bien, es algo increíble como desde una receta que inventó Sanders cuando era joven, se transformara a ser el segundo restaurante más importante de Estados Unidos, o por lo menos a mí se me hace algo sorprendente, ya que si te pones a pensar un poco, piensa que era una receta que fue inventada en 1939 y sigue hasta nuestro tiempo actual. Bueno, no les puedo decir tipos de comida en esta ocasión, pero les mostraré un poco del menú de KFC. Advertencia, las siguientes imágenes te pueden causar un hambre severa que puede hacer que te comas tu pantalla, se recomienda discreción. Bien, es todo por este video, procuraré subir más videos, comenten, suscríbanse, y vivan cada día de sus vidas al máximo, XD. Se despiden sus amigos Kung Faro y Sonic, hasta pronto.